de la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Es noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y la medianoche en Mar del Plata. Desde esos tres puntos sale nuestro mensaje al confín del universo, tratando de llevar una señal para aquella civilización que, de ser posible exista en el confín del universo, pueda interpretarla y quizás contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Otros amigos también se están sumando para tomar la transmisión de nuestro programa. Ellos son Máxima Radio de Mercedes Corrientes y Radio Guaira, sí, exacto. También estamos tratando de incorporarnos en la señal satelital de Farco. Agradecemos a todos aquellos que están haciendo esfuerzos para difundir nuestro mensaje y disfrutar de la mejor música de rock. Dos grandes descubrimientos se han hecho recientemente. El primero es una revelación sobre los potentes rayos gamma de alta energía que provienen de las lejanas regiones del espacio. Por decenios, los astrónomos se han preguntado sobre sus orígenes y no fue sino hasta hace poco que las ondas espaciales encontraron la respuesta, lo que no es otra cosa para la ciencia que un nuevo despertar. Él fue cantante de Alacrán, Rata Blanca, se trata de Mario Ian. Hemos estado conversando y seguramente se dará una vueltita por aquí para contar un poco su historia y su emprendimiento solista y su nuevo disco, En Tiempo de Redención. Será en breve. Las ondas espaciales encontraron la misma respuesta que fuera propuesta por Stan Goodley, astrónomo de la Universidad de California 10 años antes. Muchos de los estallidos de rayos gamma son emitidos minutos antes de la explosión de una supernova. Este vínculo permite llegar al misterioso corazón de las explosiones de idéntica forma que lo hace el recuerdo de los seres sin nombre. en algún recóndito lugar del universo, se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Un gran saludo para Silvio Foscaldi, que hace tanto por la gente allí, y por nosotros, colaborando a que nuestro mensaje salga, viaje a través del espacio al confín del universo. Los científicos también han progresado observando no solo el cielo, sino los modelos recreados por computadoras de las supernovas. Algunos de ellos creen haber encontrado lo que podría ser el disparador del cataclismo final, o simplemente lo que se siente en presencia de un THX-138. mitad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. La clave para anticipar un cataclismo tan colosal como el estallido de una supernova puede estar en las reverberaciones extraordinariamente potentes de una estrella que entona su propio canto del cisne y se prepara para el salto a distancia, dejando de ser una prima donna. De humanos. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Magic Pie es una banda de Noruega. Por extraño que a usted le parezca, señor Leo, y por mucho que le guste a mi amigo Daniel Esperlungo, que es fanático de estas bandas así extrañas. Magic Pie combina toques progresivos de los años 70 con influencias modernas. Magic Pie presentado en Big Bang por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Hoy en día los astrónomos esperan, montando guardia permanente, las noticias de la sonda espacial Swift, lanzada al espacio en el año 2004. Esta sonda examina el cielo en busca de estallidos de rayos gamma, como si estuviera suspendida sin saber por qué. I was told when I was a boy, I'm responsible for making my own. Big Bang. Nos incorporamos a la señal satelital de Farco y agradecemos a Pepe Frutos del Departamento Técnico de la Federación de Radios Comunitarias por ayudarnos a este logro. Por supuesto también a Leo Montenegro, que ha trabajado activamente para lograr esto. Leo, usted ya es parte del staff y este programa es un poco suyo también, ¿sí? Cuando la sonda Swift registra un estallido de rayos gamma, gira sus telescopios hacia la fuente para obtener una ubicación precisa y así detectar su posluminiscencia, el punto de luz que demora en desaparecer y marca el sitio donde se originó el estallido, como si siguiera el ritmo del mar. Yeah. lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo, cariño, reconocimiento y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata. Un gran saludo para Fabián Spampinato, Adriana de Mataderos, Marcelo y Violeta de la Zona Norte que nos siguen a través de Internet. Nuestra señal en www.frecuenciacero.com.ar. La sonda SWIFT también envía una alerta para que los astrónomos puedan hacer una observación más detallada con telescopios más potentes ubicados en la Tierra y así poder evitar estar encandilados por la luz azul.